ahora que eres mía voy a hacerte muy feliz. Véngase mi amor, véngase pa' acá, véngase a mi lado que te quiero abrazar. Dame un besito, pero suavecito, vete mi chiquita, ya no te hagas de rogar. ¡Quiébrala, compa, quiébrala! Ay, ay, ay, amor, con tu caminar y tu meneito hasta me hace suspirar. Ay, ay, ay, amor, no lo pienses más, quédate conmigo que no te arrepentirás. Ay, ay, ay, amor, con tu caminar y tu meneito hasta me hace suspirar. Ay, ay, ay, amor, no lo pienses más, quédate conmigo que no te arrepentirás. Vengas a mi lado que te quiero abrazar. Dame un besito, pero suavecito. Vente mi chiquita, ya no te hagas de rogar. Ay, ay, ay, amor, con tu caminar y tu meneito hasta me hace suspirar. Ay, ay, ay, amor, no lo pienses más, quédate conmigo que no te arrepentirás. Ay, ay, ay, amor, con tu caminar y tu meneito hasta me hace suspirar. Ay, ay, amor, no lo pienses más, quédate conmigo que no te arrepentirás. ¡Rásquele bonito, Jas! ¡Que se oiga, que se oiga! ¿Y cómo lo va?